mentalidad europea. Me da vergüenza, cojo el cable de la tele y de la radio y te hago trenzas. Os faltan muchas horas de artes más sencillas. Las llamo las tres C's, cama, caricia y cosquillas. Oh, palabras antes muertas que sencillas. ¿Cuántas luces miran tuertas hacia la única fuente que brilla? O eres fuerte o mala suerte, pero invéntate una táctica que acierte para que el resto respete tu silla. Sí que es fea la atmósfera que nos rodea. Seguimos todas las flechas como en circuitos de IKEA. Una idea buena es una odisea. Las vidas de verdad vale lo mismo que en el San Andreas. Yo sí sé cómo, como sea. Salimos del aplomo mental de la media, jugando con cromos que ya ni se emplean. Orgullosos de la gente, fuera del ambiente ostentoso y de pelea. Somos los presidentes de mentes dependientes de la risa. Echamos detergente en cada fuente, hacemos pompas de sonrisa pa' ese niño de la fila que mastica siete chicles boomer de clorofila. Yo no enseño nada, vive como quiera. Dedícate a amasar fortuna si es lo que te llena. Pero si además buscas la fama, es poco inteligente. Los más famosos son los indigentes. Estamos aquí dos días y queréis tenéis, tenéis. Comprar y comprar, yo quiero un bocadillo pa' comer. Merece la pena que sube, selecciona tu nube. Va, este es mi mundo, línea final, punto. Quiero vivir de risa, de ataques que me ven, que floten dentro de mi estómago y que se contagien también. Pasarlo bien porque te mueres y se va el dinero. Estoy donde quiero. Pues ahí teníamos ese saludito, esa dedicatoria de Moi a Guille, dos recepcionistas muy buenos y mucha paciencia que tienen conmigo cada vez que voy y le digo, mira, a menos palé de las patatas. Saludito para Moi, saludito para Guille, vamos, y vamos con los saludos también para esa Demi, Jairo, ese Jordan, Rachel, esa Carmen, Sepaco, nuestro conductor de autobuses favorito, el Canío DJ, Miguelón, Raquel, Inma Moi, Moi de MDJ, Everly, Andrea, Paula, que por cierto está aquí en Málaga, que va a celebrar su cumple. ¡Olé! ¡Felicidades, guapísima! Y ahora vamos con otra cosita guapa, viene de Madrid, un grupazo guapo, CPV o Club de los Poetas Violentos, y esto se llama La Gloria o La Ruina, escúchenlo. Esto sí que es un temazo. Buscaré la gloria como un gladiador, dejando nacer las gotas de sangre y sudor. Si llega a la ruina sabrán que tuve valor, ven protégenos dolor. Si todo está oscuro brillaré con esplendor, que será mi inspiración si me muestras tu amor. Si me das tu odio eso me hará un mayor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ni siquiera imaginan que les viene encima. Vuelve el insomnio, el odio, vuelve la disciplina. Vuelve el reparto que les parte la autoestima. Madrid en la sangre, la gloria o la ruina. Estamos en tu radio, sonamos en tu esquina. Entramos por tu puerta de atrás sin vaselina. Fenómenos atmosféricos como el Katrina. Madrid en la sangre, la gloria o la ruina. Declaraciones de principios, principios activos. Instintos distintos, kamikaze 2011, ni nostálgico ni retro. Viviendo el momento, vuelco en el corte, me cuelo en el metro. Poeta violento, puro y duro. No programo mi futuro, sin miedo, seguro. Vagabundo, sin casa, sin curro. Resuelvo a puro. Busca vida, salta muros, sin fronteras, sin vergüenza y sin un duro. Buscaré la gloria como un gladiador, dejando nacer las gotas de sangre y sudor. Si llega a la ruina sabrán que tuve valor, ven protégenos dolor. Si todo está oscuro brillaré con esplendor, que será mi inspiración si me muestras tu amor. Si me das tu odio eso me hará un mayor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La vida es un suspiro, préstate su pulso a su latido. En ella busco mis socios, negocios y el aire que respiro. Como busco la luz en mi camino. Crecí soñando como cualquier niño, peleando, tuve sangre en mis nudillos. Mi padre me enseñó a trabajar a pala y pico. Gloria o ruina, tú eliges tu destino. No solo hay facturas, miseria y miles de piles. Nadie saca por ti los misiles, es cuando se mide. Un poeta violento, vas algo más que cemento. Armado más que hormigo, más amado que estar en lo cierto. Ni gloria ni ruina, ni mina, la calle o la esquina. Cuando estás arriba, se arriban sus pibas, te miran. Tal vez te perdone, pero nunca se olvida mi vida. Vivo partidas, suicidas, con cima, gloria la ruina. Buscaré la gloria como un gladiador, dejando nacer las gotas de sangre y sudor. Si llega la ruina, sabrán que tuve valor. Ven, protégenos solo por. Si todo está oscuro, brillaré con esplendor. Que será mi inspiración si me muestras tu amor. Si me das tu odio, eso me hará un mayor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Luchando con euforia hasta la victoria. Ay, ay, ay. Esta eliminatoria, viviendo al día, la gloria o la ruina. Intimidatoria es obligatoria, ay, ay, al final del camino, la gloria o la ruina. La buena memoria, la gloria de mi historia, ay, ay, no te sobra tu vida, la gloria o la ruina. Buscaré la gloria como un gladiador, dejando nacer las gotas de sangre y sudor. Si llega la ruina, sabrán que tuve valor. Ven, protégenos solo por. Si todo está oscuro, brillaré con esplendor. Si me das tu odio, eso me hará un mayor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Temazo guapo este. De este grupo de CPV, La Gloria o la Ruina, muy guapo. Club de los Poetas Violentos, CPV, y de Madrid nos vamos a Málaga, porque aquí un chaval de 17 años se lo está currando, lo está haciendo de puta madre, escribe increíble, tiene este tema en YouTube que lo podéis ver, hablo de Cote. Como digo, es un chaval que merece la pena escuchar y vamos a escuchar, valga la redundancia, este Pensé que no dolería. Os dejo con Cote, guapísimo. Escúchalo. Esto sí que es un temazo. Pensé que no dolería, pero me empezó a afectar. Un abrazo pa' papá, un beso para mamá. Los días que sonreía, pues ya nunca volverá. La rutina despertar, callar, sonreír y ya. Pensé que no dolería, pero me empezó a afectar. Un abrazo pa' papá, un beso para mamá. Los días que sonreía, pues ya nunca volverá. La rutina despertar, callar, sonreír y ya. La mente está desolada, sola está mi alma. Los ojos rojos de siempre tener que derramar. Derramo un sorbo al suelo por esa muerte tan trágica. Cada lápida, no puedo descansar. Amigos enganchados al vicio y a ritmos nocivos. Sin rumos en sus vidas, aunque atan los estribos. Quise dar la vuelta, exclamé a estribor. Tengo miedo a mi futuro, así lo digo. Tenía solo un par de amigos que pasaban parde. Yo quise aprender y pasé tarde en los parques. Aunque cuando tuve miedo nadie vino a abrazarme. Así que vi un pozo y rápido me lancé. Aprendí a pasar de alguien si empieza a insultarte. A que si el cora nota malo suele ser distante. Tuve tanta herida que a mí nada es hiriente. Soy muy sincero, siempre con la verdad por delante. Pensé que no dolería, pero me empezó a afectar. Un abrazo pa' papá, un beso para mamá. Los días que sonreía, pues ya nunca volverán. La rutina despertar, callar, sonreír y ya. Pensé que no dolería, pero me empezó a afectar. Un abrazo pa' papá, un beso para mamá. Los días que sonreía, pues ya nunca volverán. La rutina despertar, callar, sonreír y ya. Miro al espejo, veo el reflejo distorsionado. Cuando me acerco a él, sé yo quién me da la mano. No tengo amigos y empiezo a dudar quiénes son hermanos. Los ojos sueltan sangre tinta para escribirlo. El te quiero más falso, ya no pude distinguirlo. La compasión de las personas está en extinción. Tenía una voz dentro diciendo no conseguirlo. Pa' tu ser querido sería una traición. 17 años de vida da pa' escribir un libro. Lo leí entero de tanto pasar la página. Me reventé la voz cantando para ese público. Pero el público me escucha por porque le da lástima. Lastima a alguien y te pesará el karma. Confías en alguien y traicionan parmas. La ansiedad me da hambre, pues sí, como Pac-Man. Esta vida enseñó a tener que tragar los fantasmas. Sé que no dolería. Un beso para mamá. Callan con reiría. Un beso para mamá. Pues ahí teníamos a Cote, ya os lo he dicho, un chaval que escribe increíble, buen futuro, buen futuro. Y tiene muchas temitas por ahí que también ya lo iremos poniendo al cabo de los programas. Así que enhorabuena, Cote, y a seguir así, pichurra. Y ahora vamos a cruzar el charco porque nos vamos a México. ¡Viva México, cabrones! Allí dos calvos llamados Aquis sacan esta muñeca fea. Escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Yo conozco una chica por ahí. En este mundo la hicieron sufrir. Deshicieron por siempre la ilusión. Maltrataron su pobre corazón. Yo conozco por ahí, en este mundo la hicieron sufrir, por eso me encuentro yo aquí, nosotros no somos yo así. Yo conozco una chica, luce de lo mejor, carros, joyas, todo por amor comprado, hoy por eso la han olvidado, simple dicho por su pasado, por eso no tiene con quién contar, familia y amigas no le quieren hablar, pobre nena, me da harta pena, que me la vean como patita fea. Su orgullo está pa' que nadie lo tache. A gusto quedó con su tacuache. La rinconaron igual que a mí, sin darse cuenta de su sufrir. Qué malos no por dejarla ahí. Por eso nosotros no somos así. Vivimos y decidimos lo que sea. Por eso te comprendo, muñeca fea. Yo conozco una chica por ahí. En este mundo la hicieron sufrir. Deshicieron por siempre la ilusión. Maltrataron su pobre corazón. Yo conozco una chica por ahí. En este mundo la hicieron sufrir. Por eso me encuentro yo aquí. Nosotros no somos así. No hagas caso de lo que te digan. Eres perfecta como eres, piruja. Te dicen otras mujeres, ya quisieran ellas ser igual de tu manera. Se agüitan porque nadie las encuera. Yo tengo suerte que ha llegado a vivir. Y en todo este tiempo ha logrado a concluir que las mujeres me gustan más cuando se mochan de ambiente. Como tú la música te aloca, prefiero tenerte a mi lado en vez de una tapada que no quiera echar palo. Te hacen ver como una cualquiera. Imagínate como todo fuera si no hubiera personajes como el tuyo. Hubiera un chico de vírgenes con orgullo. Te dicen la muñeca fea, pero por ti diera todo cuando sea. Yo conozco una chica por ahí. En este mundo la hicieron sufrir. Deshicieron por siempre la ilusión. Maltrataron su pobre corazón. Yo conozco una chica por ahí. En este mundo la hicieron sufrir. Por eso me encuentro yo aquí. Nosotros no somos así. ¿Por qué no nos dejan vivir en paz? Así nacimos, así crecimos, así vivimos y así seguimos. Lo siento si tú no sabes de mí, también de la muñeca que dejaron ahí, abandonados en el mundo azul. ¿Por qué no supimos ser como tú? Tú no te fijes, vive como quieres. No me gustara si no fuera como eres. Eres mi onda y contigo me divierto. Eres la razón por la que paso despierto. Sigue, afloja lo que gustes. Aquí voy a estar cuando llegues y me busques. Pero cuidado, no hagas al que sea, porque entonces sí, vas a acabar muñeca fea. Yo conozco una chica por ahí. En este mundo la hicieron sufrir. Deshicieron por siempre la ilusión. Maltrataron su pobre corazón. Yo conozco una chica por ahí. En este mundo la hicieron sufrir. Por eso me encuentro yo aquí. Nosotros no somos así. Thank you. Muy guapo esta muñeca fea de Acqui, que a mí los ritmos latinos me pierden. Cuando se une con el rap me pierden. Ya sea mariachi, ya sea salsa. La semana pasada, no, la anterior, pusimos Don Dinero con Celia Cruz. Muy guapo también el tema. El primer álbum de Oricha que lo petó. Guapísimo, guapísimo. A mí, ya te digo, me pierden los ritmos latinos cuando se mezcla con el rap. Y ahora nos vamos con Kevin Light, que junto con Spraga Benz hace este Turn Me On remix guapísimo. Vamos a ponerle un poquito de raga con Spraga Benz y Kevin Light. De Kevin Light pasamos a Frankie J, que junto con Manny Fresh y Chan Millionaire en 2006 graban este That Girl, esta chica. Vamos a escucharlo. Escúchalo. She shaking it for my camera. Chunk the deuce to Frankie while he moving for the capture. Everybody knows when I step in the club, girls see me and they wanna show me love. I got my chain on with my shades on, rocking designer shoes, and I sold a million. So many girls, but there's one that caught my eye. Pretty lady so fine, she blew my mind. Oh my. trying to get at her. I'ma go ahead and try to put in work. What's your name? What's your number? Can I hit you up? If you're digging what I'm saying, let me know what's up. So baby, let me know if I can take you home. I just wanna be somewhere where we're alone, alone. It's you're the one. Pues ahí teníamos este Dagger de Frankie J, Manny Fresh y Chad Millionaire. Saludito a Kelo, si te ha gustado el temita, está muy guapo, muy bailable, para que no te aburras, para que menee ese cuerpazo que tiene, pisita. Y de Frankie J nos vamos a Badass, que saca el álbum Money Rom, y dentro de ese álbum sale este temazo, cantando con Bonnie, Do The Down Thing. ¡Guapísimo! Sigue lo del bueno, compi. Really just a fool like this is bad. You mad cause I dance like this? Come on, nigga, get some shoes like this, get on. You really can't lose like this, it's on. When you smoke and drink booze like this, you gone. Lay back and just cruise like this, we roll. The adventure's so new like this is cold. And Hollis got boom like this, we grown. You gotta just boom that shit, it's on. Had a ladies tryna move that shit, you know. Everybody looking too legit by the clothes. In the cutlass, sorta like on stocks and Vols. It's dubs and ups on the truck, we just gots to roll. So much money in the streets, we just gots to go. It's like the money grow on trees, plants and crops to grow. Do the damn thing, don't play no games with your like that, so laugh, but don't try to fool that cat, he bad, and everybody knew that cat would last, and if he ever blew, come back with cash, what, that sick, that quick, that fast, will you learn that trick with your slick black ass, from the holes and the tricks, you a pimp that fast, the game hard on the sip, nigga get that cash, be smart on the strip, don't dip that fast, have heart about your chips, it'll flip so fast, don't start with that shit, we'll whoop your ass. Just spark up some shit, look where it took your ass. You should've been doing you with your nose out, mine. Not on that who is who, your dead clothes out, fine. Get on that you is you and let your soul just shine.

Pues nada, seguimos aquí escuchando, estáis escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Siempre lo digo, de Málaga, para todo el mundo. Y ahora nos vamos con un poquito de R&B, vamos a tranquilizarnos, vamos a seguir bailando con Tamia y Fabulous. Y esto que suena se llama Into You. You're truly something special, just what my dreams are really made of. Let's stay together, baby boy. There's no one like you. The storm. I can't really explain it. I'm so into you now. I wanna be more than a friend of you now. When they ask, I mention my baby girl in the interviews now. And I don't bring the problems from the 90s and the 2000s. There's no reason to have a friend or two now. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about 10 lines on the skin of you now? Why wouldn't I wanna spend a few thou? Fifth Ave, shopping sprees, and them dinners to chow. I ain't concerned with other men with you now. As long as when I slide up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. In the flashing, I would've traded it all in orderly fashion. A villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed you be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin'. You relaxin' in the Benz, credit cards with no limits, so you don't worry about maxin' when you spend. But since you been axin' about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak remind me of them strips and roof crisps. You love my smile, no matter how chipped my tooth is. With you, it ain't because my whips is ruthless. So sit on chrome, dipped up deuces. And you ain't flattered by canary and VS dip taste. Cover ballers look dumb when they press you. Fives and sixes, you don't let them count the numbers impress you. Even though I was somewhat successful, me and a player was becoming too stressful. But ever since, the superwoman has come to my rescue. My winter's been wonderful, my summer's been special. Let's fly the same bar while the villa be painted, just so we can get really acquainted. The love is real, there's no way it can feel like it's tainted, but I can't really explain it. Yeah. sido berraquísimo. Pues temita para bailar así en parejita de Tamia y Fabulous Into You. Y de Tamia pasamos a Bow Wow. ¿Os acordáis que Bow Wow antes era Lil Bow Wow, que salía con JD? Pero claro, el chaval se ha convertido en un hombre, está más fuerte que el vinagre, y ahora se ha quitado el Lil y ahora es Bow Wow. Aquí canta con Jay Noong y JD de Jermaine Dupri, y esto se llama Fresh Semis. Rhyming that backyard game plan. Watching Snoop anxiously awaiting for my chance, man. Cotton cocky with it, cause I know that I am, man. I'm going down in history like American Bandstand. I stay fresh to death like the neighborhood dope man. I stay on the top cause I keep coming with dope man. You steady watching stealing, but there ain't no hope, man. You dealing with something bigger than the U.S. Open. It ain't no joking. Fresh like fat laces and Duke and Roseanne. I keep on smoking. Young boy, but I'm ready, so that means I'm stroking. If you pet me nowadays, girl, a dog is poking. Addicted to it, JD, say I got it bad. 18, nigga, making more than your dad, see? They think they doing it, but I'ma outdo them. If you know somebody like that, pull up and say to them. You ain't ride, you ain't ride. You ain't bumping like I'm bumping. You ain't saying nothing, homie. You ain't fresh as I mean. You ain't got it, you ain't got it. You don't keep it dug it like I keep it dug it, little buddy. You ain't fresh as I mean. You ain't big. With me, you ain't steady tip tipping. No girl kicking, homie. You ain't fresh as I be. Think you is, but you ain't. Think you ain't crump like me, but you can't. That I make, I'm tryna get about the stove, man. Air car drop, I'm tryna have you saying, whoa, man. Fourth album, come back, power like Rogaine. Records say Columbia, but I'm so, man. I stay on my grind, raking in that dough, man. From records to movies, now a TV show, man. Anything, give it to me, I'm gon' wreck, man. Big house, big cars, what you expect, man? Just to get a glimpse, girls breaking their neck, man. Blinded by the light, glistening off the breath lane. Bow hot as ever, I ain't lost no step. Straight t-shirt, sneakers, I ain't tryna go prep. Like these little R&B groups that need my help. Wish they had my style, wish they had my rep. But oh no, oh, it never happened like me, man. If you can't understand, this is what I'm saying. You ain't ride, you ain't ride. You ain't bumping like I'm bumping. You ain't saying nothing, homie. You ain't fresh as I mean. You ain't got it, you ain't got it. You don't keep it dug it like I keep it dug it, little buddy. You ain't fresh as I mean. Me, you ain't steady tip tipping, no girl kicking, homie. You ain't fresh as I be. Think you is, but you ain't. Think you ain't crump like me, but you can't. I got a spot in MIA to get away from the cold weather. Talk around town as if I'm with Sierra. Bell fall off, nigga, that'll be never. I'm rich, yeah, I'm rich. I can do whatever. I get a kick out of shutting suckers down in the parking lot. Especially when they tryna stunt, thinking they hot. All out the window talking loud like they running my block. That's when I come through, and all that stop. It ain't another youngin', keep it fresh like this, man. Hey, yeah, same time, come with the hits, man. How to make a girl fall out with a kiss, man. One listening is stuck, music just like quicksand. Older people say the little young dude sick, man. Young AI, and we cool thick, man. Difference between me and you is you be brickland. And I ain't never ever done that before, no. You ain't ride, you ain't ride. You ain't bumping like I'm bumping. You ain't saying nothing, homie. You ain't fresh as I mean. You ain't got it, you ain't got it. You don't keep it dug it like I keep it dug it, little buddy. You ain't fresh as I mean. You ain't big, big with me. You ain't steady tip tipping. No girl kicking, homie. You ain't fresh as I mean. Think you is, but you ain't. Think you ain't crump like me, but you can't. You ain't ride, you ain't ride. You ain't bumping like I'm bumping. You ain't saying nothing, homie. You ain't fresh as I mean. You ain't got it, you ain't got it. You don't keep it dug it like I keep it dug it, little buddy. You ain't fresh as I mean. You ain't big, big with me. You ain't steady tip tipping. No girl kicking, homie. You ain't fresh as I mean. Think you is, but you ain't. Think you ain't crump otro temazo guapo, el que viene es Feel Me Flow de Nighty by Nature, que cuando escuchéis la base os va a sonar tela. Vamos a escuchar este Feel Me Flow. Escúchalo. Hitting, now it's written and kitten, hitting with mittens. I'm missing, wishing, man, listen. I glisten like sun and water while fishing. Bust the move and it's worth. Serve words with nerve embedded. I said it word, damn you nerd, man, you heard. Coming from the town of Illy and alleys are full of fillies and rallies. Suckers get silly and sally, them found in alleys and rally. Really? So here we go. Now holla if you hear me though. Come and feel me. Flow. Never nixing with tricking brothers, bitching over fixes that ain't fitting to be hitting for nothing. Spitting things is bitten and getting written off. You're like a fly by my tribe. How else could I say it when you play a tribe? Boom, bye bye bye bye. De Naughty by Nature pasamos a ODB o All Dirty Bastards. Era miembro del supergrupo Wu-Tang Clan, que ya falleció, y nos regala este temazo. Chimi Chimi Ya, escúchenlo aquí en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Ooh, baby, I like it raw. El loco de ODB. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on a natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn squad. Wu-Tang killer, bees on the swarm. Rain on your college ass disco dorm. When you didn't even touch my skill, you gotta go to one killer bee, and he ain't gonna kill now. Chop that down, pass it all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. For an EMC in any 52 states, I get psycho killer, Norman Bain. My producer slam, my flow is like bam. Jump on stage, I think I did that. baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. See, my name is the ODB, and I'll beat your ass. For the ladies who know me, tell them who the fuck I be. For the niggas who know me, tell them who the fuck I be. My style comes down on you like rock. Sitting on the dock of the by the dock. I'm by the block. Don't go. By the break, by the block. Got East Coast locked down, padlock. My zoo niggas be all on down by the flock, flock. Ooh, baby, I like it, bro. Yeah, baby, I like it, bro. Mic so I can take it away. Off on the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodgers, Brooklyn squad. Wu-Tang killer, bees on the swarm. Rain on your college ass disco dorm. For you to even touch my skill, you gotta go to one killer bee, and he ain't for the kill now. Chop that down, pass it all around. Lyrics get hard, put cement to the ground. For an EMC in any 52 states, I get psycho killer, Norman Bain. My producer slam, my flow is like bam. Stage of then I dip down. Yo, y'all know the lyrics. Come on, sing with me. Ooh, baby, I like it, bro. Yeah, baby, I like it, bro. Yeah, just saying it's time to get some pussy. I like the way short, short, short. Pues ahí teníamos al loco de ODB, Old Dirty Bastard, y ahora vamos con un temazo de Ja Rule, pero voy a poner el remix porque canta más gente que en la guerra. No ve si hay gente en este tema. Pues canta Jay-Z, canta Vita, Blackshire, Tab Murda, Memphis Bleek y Busta Rhyme. Ahí es nada. Vamos a escuchar este Hola Hola remix de Ja Rule. Taking over, soldier, soldier, it's murder. I'm here for that paper, player, fuck one time. I'm here to break your player, one nine. Make you scream and holler, partner, when I block a partner. When I squeeze, niggas breathe like, we the realest, niggas. We killers, niggas, we murderers, fearless. Vita, Vita, for all my bitches that's ready to flip. Dollars, dollars, let me hear you holler, holler. Gunshots, pop up, blocks it, murder. Jaza, murderer, I'm the murderous bitch. Semi automatic in my Fendi, Fendi bags for any holes. Feeling envy, envy. If you choose to, but I got some killers that'll bury and lose you. Nigga, we in this for the dough, dough. Hurting and hurting, y'all niggas is curtains, curtains. When the pound kick, round spit, hit the ground quick. Player, player, a hater, hater who. Cal is all about a dollar. Dollars, dollars, nigga, I'm from Homicide Hollis. Hitting hoes that love to swallow, swallow. We original robbers, robbers with revolvers. Sipping Henny and Remy and Remy with Henny with Ty. Spitting the Simi, spitting the Simi and Henny. Anybody can spit it, but can you live it? Living is murder, motherfucker, don't forget it. Holla, holla, for my niggas that's ready to get dollars. Stretcher, I bet you that when I get you, I make y'all niggas leak for my lyrical lecture and treasure the moment, feel pleasure from when I wet you. What? Split your cardiovascular up from the bullets we sent you. Listen, we dishing our flavor, we cook in the kitchen. What? Like we cooking the brick in the last pot, we got the pissing. I'm about to cop an ounce of lie. How many wanna chip and in? And moving a bunch of wild murdering niggas, time never nigga ever perform more. Whatever reason you think you lord, lord, tell them I'm a nigga to clip it, cock it, and dead them. I'ma behead them for no flow. Wet them if they dry slow. For these style niggas, I lift like low low. Bro, bro, bro. I'ma pop, pop and leave, leave niggas gag and shot. Why, fuck not? I'm a murderer, murdering any and everything that's in my way. Holla, holla. Bueno, bueno, pues ahí teníamos el Hala Hala remix de Ja Rule cantando con esa pecha de gente. Y para despedirnos, nos vamos con otra cosita de R&B, un grupazo de chicas llamada Cherries, colaborando con ella Sean Paul, no el Sean Paul que hace raga, sino otro Sean Paul. Y os dejo con este temazo. Ya sabéis, abrazo para ella, abrazo para ellos, besito para ellas. Nos vemos el sabadito que viene de 12 a 1 en la Habla Party. Seáis buenos y que tengáis un gran fin de semana. Hasta el sabadito que viene, Cherries, Sean Paul, y esto es Do It To It. Step out with Caddy to feel. It's on the best of steel. Them boys checking us out, know when we dress to kill. Strutting the club, it's dark, but still got my shades on. I hear the DJ mixing young bloods to that whisper song. We from the city that made it okay to that club and a year-round holiday. So if you're feeling right, grab a grip tonight. If it's your song tonight, then it's on tonight. We drop with, lean with, pop with, snap with. All my ladies pop your backs with it. Do it, do it, do it, do it. You know the world be rocking to it, to it. So do it, do it, do it, do it. Bounce with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my fellas tip your hats with it. Do it, do it, do it, do it. You know the world be rocking to it, to it. So do it, do it, do it, do it. No need to ask where I'm from, you already know. I represent the A from my head to my toes. Step on the dance floor, watch and learn, cause here I go. I throw my hands up and work my body to the floor. We from the city that made it okay to that club and a year-round holiday. So if you're feeling right, grab a grip tonight. If it's your song tonight, then it's on tonight. Drop with, lean with, pop with, snap with. What's up, Opo? I lean, I raw. I lean, I raw. I drank, I smoke. I drank, I smoke. Might snap my fingers. Might snap my fingers. Might clap my hands. Might clap my hands. Don't get it twisted, pimpin'. This a who would dance? Who would dance? Throw up your who would, man, man. Roll up some who would, man, man. They hate, but they can't. Do it, do it, do it, man, man. I'm riding, do it, man, man. Be gripping, do it, man, man. I'm in the club, 10 grand in the rubber band. Damn right, I'm crunk. Damn right, I'm clean. I'm clean. They got that raw. That raw. That lean, that lean. We make a pool palace. I make the shoulder lean. Shoulder and lean. I'm a show with, show with. You know what I mean? Bounce with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies pop your backs with it. Do it, do it, do it, do it. You know the world be rocking to it, to it, to it. So do it, do it. Bounce with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my fellas tip your hats with it.